Mundofonías. Mundofonías. Hola, abríamos Mundofonías en esta ocasión con música que llega desde Norteamérica. Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a rebuscar en las músicas de todo el planeta para juntarlas aquí en este momento mágico, esta casi una hora de músicas fascinantes, como esta música que abría el programa, la música de Stephen Waite, un artista original de Chicago, enamorado del baño y con una trayectoria bastante larga y, bueno, podríamos decir que con algunos prodigios de creatividad, como por ejemplo ser el creador de un tipo de espectáculo, el banjo dancing, el bailando con banjo, que era una especie de actuación teatral en la que combinaba pues trabajo de cuentacuentos con música, tocando con su banjo y percutiendo con los pies. Bueno, eso fue en los años 70, desde cuando él, Stephen Waite, no ha dejado de tocar y de grabar discos como por ejemplo este que tenemos aquí, producido por Smithsonian Folkways, llamado Across the Ameriki. Y Ameriki es una forma coloquial de referirse a América, y ya sabéis que América en Estados Unidos la utilizan para referirse a su propio país solamente, no al continente, como hacemos nosotros para referirnos a todo el continente americano en general. Pues en este disco Stephen Waite canta y toca el banjo. Y continuamos con músicas populares norteamericanas con un poco de blues, ahora blues auténtico, y una pareja mítica, Buddy Guy y Junior Wells. Well, I work, baby. What have I got to show? The only things you give me, Lord, is hard way to go, but I'm caught up over my head. I wanna holler, what's the use? Well, I oughta, but I ain't none. Baby, you told me you love me. Mama, you know you were wrong. The only time that you're nice to me is when I cash my check. Lord, I'm going up over my head. I wanna holler, what's the use? Well, I ought to, but I ain't. I'm full, full, full, pretty baby, right up to my neck. The only time that you're nice to me is when I catch my check. Lord, I'm going up over my head. I want to holler, what's the use? Well, I oughta, but I ain't. Cut you loose. Before I quit you, baby, I better check myself. I could find another little girl, could even be bad or worse. But I'm going up over my head. I wanna holler. Go ahead and holler on me. Well, I oughta, but I ain't. Oh, Lord, cut you loose. I wanna cut you loose. Gonna cut you loose. I wanna cut you loose. Let me cut you loose. Gonna cut you loose. Baby, can I go home? Let me cut you loose. Let me cut you loose. I want you to go ahead and cut her loose, man. Let me cut you loose. Let me come on home. How you gonna cut her loose, man? Can I come on home? I wanna cut you loose. Escuchábamos esas dos leyendas del blues de Chicago. Sigue apareciendo gente de Chicago por aquí por Mundofonías. Como veis, primero era Stephen Waite y ahora Buddy Guy y Junior Wells, dos bluesmen nacidos ambos en la década de los 30 del siglo pasado. Junior Wells falleció en el año 1998. Pero Buddy Guy sigue vivido y coleando. Ellos nos demostraban su sabiduría bluesera desde este disco editado por uno de los sellos emblemáticos del blues, tanto acústico como eléctrico, el sello Alligator. El disco se llama Alone and Acoustic, solos y acústicos. Como digo, eran Buddy Guy y Junior Wells. Pues también están vivitos y coleando estos, los cinco músicos de John Reisman, el mandolinista que dirige el grupo y sus Jaybirds, sus cuatro acompañantes, los cuatro arrendajos o urracas azules, que le acompañan pues con guitarra, violín, banjo y bajo. Llegan desde Canadá y les escuchamos con la pieza Red Diamond, Diamante Rojo, de este disco On That Other Green Shore, En Aquella Otra Orilla Verde. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. On a mountain, black water stood still. And the story I'll tell you we'll give you a cheer about a valley of people, men, children, and wives, and how the rich man's greed stole their lives. Black water, black water, so black and so deep, and under black water forever I'll sleep. Death angels are calling out to me. Black water is rolling down Buffalo Creek. Coal company said God is to blame. They built the dam, but he brought the rain. Truth was known throughout the land. Never to trust a company man. Black water, so black and so deep. And under black water, forever I'll sleep. Death angels are calling out to me. Black water is rolling down Buffalo Creek. Death was the scene, even high in the tree. Fathers and children and mothers to be. Nowhere to run as black water comes down. And so is the life of a coal mining town. Black water, so black and so deep. And under black water, forever I'll sleep. Death angels are calling out to me. Black water is rolling down Buffalo Creek. Black water is rolling down Buffalo Creek. Hemos continuado en Mundofonías, más músicas populares norteamericanas, ya que abríamos un poco la senda del bluegrass. Por ahí continuamos, en este caso ya no en faceta instrumental, sino completamente vocal, con este artista de profunda voz, Scott Holstein. Nos acercaba esta pieza titulada Black Water y la extraemos de la propuesta que nos hace Airplay Direct. Es una promotora norteamericana, sobre todo de estilos relacionados con el country, el bluegrass, el blues, etcétera, etcétera. Ellos también hacen sus propias recopilaciones, como este APD de Airplay Direct, destinado precisamente a las radios del mundo que ponen estas músicas, como pueden sonar también en Mundofonías. Y aquí estaba su APD Global Radio Showcase, su muestra global radiofónica, en este caso de música bluegrass, con piezas como esta que nos traía Scott Holstein. O la que nos trae David Nidich, un artista de armónica. Empezó tocando la armónica diatónica y después en los 90 profundizó más en la armónica cromática. ¿Y qué es eso de armónico y cromático? Bueno, hay instrumentos como el acordeón o la armónica, tienen esas dos modalidades. La diatónica reproduce la escala musical, como si dijéramos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y la cromática, pues ya tiene los semitonos y los tonillos que van entre medias, lo de do, do sostenido, re, re sostenido, etcétera, etcétera. Pues con ella él toca country, bluegrass, jazz inspirado en sonidos gitanos estilo Django Reinhardt, en piezas como esta, Old Dangerfield. Thank you. Oíamos a David Nidich con su armónica cromática, el que llega desde Los Ángeles tocando esta pieza All Dangerfield. Pues por estos territorios del bluegrass continuamos. Por cierto, creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el nombre de bluegrass literalmente sería hierba azul. Viene del nombre de una gramínea que se suele llamar bluegrass en inglés de Estados Unidos. Recibe diversos nombres en castellano: espiguilla, pasto azul de Kentucky, poa de los prados, grama de prado, poa común o zacate poa. En fin, hay una región en Kentucky que se suele conocer como la región de bluegrass y posiblemente eso haya tenido que ver con el bautismo de este género musical. Seguimos ahora con este virtuoso del banjo, Don Stover. Cosas en la vida que le pasan, Things in Life, es su último disco. Y aquí tenemos el tema del roble blanco, White Oak Breakdown. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. on the ground. But if I do not find her, I know I'll surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Sigues en Mundofonía, seguimos fijándonos en la música bluegrass, que a mí personalmente me gusta bastante, aunque parece que al ser de Estados Unidos pues no fuese música del mundo, aunque desde luego tiene muchísimo sabor a la tierra de donde viene y un montón de influencias que ha llevado la gente hasta allí. Y hemos seguido en concreto también con banjos y con mandolina. Con la mandolina de Bernd Williams, considerado el padre del bluegrass en la costa oeste. Él empezó a tocar hace pues, mucho tiempo. Bueno, de hecho ya falleció hace 11 años este artista. Tremendamente reconocido, empezó a tocar en California. Y este disco que oímos es una grabación de 1981. Que lanzó originalmente el sello Rounder, ya sabéis, ese sello muy interesante que entre otras cosas también sacó algunas de las grabaciones de Alan Lomax, uno de los folcloristas más importantes del siglo XX, y otras maravillas como este disco, Bluegrass from the Gold Country, Bluegrass desde el País del Oro, de The Bernd Williams Band. Y él, como decíamos, tocaba la mandolina en piezas como esta. Oh, Susana, una pieza compuesta a mediados del siglo XIX por Stephen Foster y considerada como representativa del estilo minstrel, que es algo así como una especie de opereta estadounidense. Oh, Susana, no llores más por mí. La verdad es que esa versión fue muy popular en castellano también, una canción bien reconocible la que nos acaba de traer este grupo, The Bernd Williams Band. Y vamos a continuar con más música popular norteamericana. Ahora nos la trae Charivari. Thank you. Escuchábamos a esta banda que nos llega desde Tennessee, Estados Unidos, y que nos trae ahora esta otra música, este otro sabor de las músicas populares norteamericanas, la música Cajun, originaria de por allí, de por Tennessee, pero sobre todo del estado de Luisiana, por influencia de la población de origen francés o francófono. De hecho, Cajun, la palabra Cajun, es una variación de la palabra Acadian, es decir, acadianos, que originariamente estaban en tierras de Canadá y bajaron hasta el sur de los Estados Unidos, hacia el Golfo de México. El grupo Charivari es el que nos visitaba desde su disco A Trip to the Holiday Lounge, algo así como un viaje al salón de las vacaciones, del relajo y del descanso. Pues seguimos con un artista que llega desde Cabo Bretón, en Canadá, una isla que se ha recorrido persiguiendo, según dice él, al público desde hace algo así como 35 años, porque dice que le encanta tocar y cantar y contar. Viene acompañando a otros artistas o él solo con su guitarra. Él es Buddy McDonald y su música refleja claramente las influencias de la música celta en su isla de Cabo Bretón. Le oímos con este popurrí de piezas dentro de su disco Cape Breton Tradition. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Después de haber estado todo este tiempo en América del Norte, hemos cogido un barquito que nos ha llevado por los mares más septentrionales para desembocar en Finlandia, donde escuchábamos la música de este grupo, Chango. Se escribe T-J-A-N-G-O. Y si queréis ver, como sabéis, todos los nombres de los artistas, los títulos de canciones y de los discos, los tenéis en nuestra web mundofonías.com, por supuesto. Este grupo viene, como digo, desde Finlandia, con un montón de influencias que pueden ir desde el jazz, las músicas gitanas, el bluegrass, precisamente, que ha estado bastante presente en esta edición de Mundofonías, el tango, la bossa nova, etcétera, etcétera. Su disco se llama Greens and Blues, verdes y azules, literalmente, y se abría con este vals para Lina. Pues seguimos pisando las tierras de la vieja Europa para llegar hasta Francia para escuchar a este acordeonista muy reconocido, veterano, llamado Marc Perron, en activo desde los años 70 y al que escuchamos con su nuevo disco, Babel Gom. The El acordeón de Marc Perron nos iba acercando al final de Mundofonías con esta pieza que habíamos trazado, La Route. Así que trazamos la ruta ya hacia la despedida de esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del universo expandido. Y nos vamos a ir con otra vieja gloria, iba a decir, si me perdona. Él, de hecho, es un músico también veterano, reconocido, con una tremenda trayectoria. En este caso nos referimos a Ian Anderson, impulsor de ese mítico grupo llamado Jethro Tull, una banda que empezó a funcionar hace exactamente 50 años, en 1967. Ni siquiera había nacido yo, así que imagínense. Bueno, pues Jethro Tull, dentro de las bandas de rock que había en ese momento, pues quizá aportaba un toque bastante original por esa conexión no solo con el movimiento de la escena del rock progresivo, de los toques más hard rock, más de rock duro, sino también con una conexión con el blues y con el folk, algo en lo que aportaba mucho el sonido de la flauta del señor Ian Anderson y sus composiciones. La verdad es que muchas de ellas son un prodigio de arquitectura musical. Bien, pues el último disco que firma Jethro Tull e Ian Anderson se llama Los Cuartetos de Cuerda, y es que se trata de una reinvención de las canciones de Jethro Tull para cuarteto de cuerda, arregladas por John O'Hara, donde también interviene, de vez en cuando asoma ahí la nariz, la flauta y algunas que otras cosas más, el señor Ian Anderson. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con un 2x1. Dos canciones de Jethro Tull en una recreación, en una sola. Songs and Horses, canciones y caballos, en la cual reconoceréis fragmentos de dos míticos temas de Jethro Tull, Songs from the Wood y Heavy Horses. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de radio@mundofonias.com, que nos encontráis en Facebook, en Twitter y nos tenéis en nuestra página web mundofonias.com. Os dejamos ya con estas versiones camerísticas de la música de Jethro Tull. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!